Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. ¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos todos, un programa más, programa número 500, a Voces del Misterio, aquí en Sevilla Fútbol Club Radio, en la 91.6 de la FM, hablando para Sevilla, para Andalucía, para España y para el mundo. También a través de nuestras redes, a través de nuestra radio virtual, a través de nuestra página web, a través de nuestra radio online y de nuestro canal en iVoox, así como en nuestras redes sociales. Programa especial, programa en el que, como nuestros oyentes podrán entender, no siempre se cumplen 500 programas en antena. Más de una década dedicados a la investigación del misterio, donde no somos los mejores, ni pretendemos serlo. Tampoco pretendemos sentar cátedra, y sí, lo único que pretendemos es hacerles llegar de la forma más sencilla, más fácil, más didáctica, lo que son los casos, las investigaciones, los secretos del mundo. Un programa hecho entre amigos, de forma altruista, de forma absolutamente liberal, y en el que nos mueve solamente un deseo: el deseo de transmitirle todo lo que de misterioso, de enigmático tiene nuestro mundo, y de transmitirle la pasión, el amor que sentimos por esta locura llamada Voces del Misterio. Han pasado 11 años desde que comenzara este programa, en otra casa, de la cual también guardo un enorme recuerdo. Hace 4 años, 3 años, llegamos a esta bendita casa, a Sevilla Fútbol Club Radio, que nos acogió, que nos dio la oportunidad de seguir haciendo lo que más nos gusta. Y hoy en rojiblanco le hablamos a toda España, le hablamos a todo el mundo. Hoy, más que nunca, se impone aquello de que el misterio no tiene colores, porque hablamos de misterio, no hablamos de deporte, no hablamos de fútbol, no hablamos de religión, no hablamos de política, hablamos de misterio. Un equipo de colaboradores que han ido pasando a lo largo del tiempo y que hoy me quedo con los que tenemos. Hoy me quedo con GPS, que me he encontrado con la sorpresa que han querido celebrar este 500 programa aquí. Aquí, con nosotros, en persona. Me quedo con otros amigos, me quedo con Pedro, me quedo con Diego, me quedo con Antonio Cabral, que casi nunca figura, pero que hace un trabajo ímprobo en redes. Me quedo también, pues, con amigos como Apolo, que siempre nos ha traído la crónica negra. Me quedo con Diego Alba, que se nos incorporó ya la semana pasada. Me quedo con Ana Garrido, que habla, en este caso, siempre desde Madrid, siempre a caballo entre Sevilla, entre Madrid. Me quedo con José Antonio Colinet. Y me quedo, como no, con Sara, que después de muchas vicisitudes la pasada temporada asumió un papel importante para mí, que es, al fin y al cabo, liberarme, descargarme de mucho trabajo que tiene este programa y que gustosa lo ha asimilado. Un apoyo imprescindible. No somos los mejores, lo repito, pero sí los que le ponemos más ganas, los que le ponemos más pasión, por lo menos aquí, en esta casa. Y con esa intención vamos a seguir cumpliendo programas. Los próximos 500, que espero que sean también en Sevilla Fútbol Club Radio. Hoy, un programa especial, como no podía ser de otra forma, porque hoy van a ir entrando todos nuestros colaboradores, de uno en uno, y nos van a ir contando, pues, experiencias con el misterio y vivencias que han tenido. Misterios favoritos y, por qué no, también otros emocionantes o otras inquietudes que han tenido en este mismo capítulo, en el capítulo de lo paranormal. Sin más, compañeros, lo primero, Lorenzo, Carmen. Hola, buenas noches y muchísimas felicidades. Buenas noches, felicidades. Bienvenidos a vosotros también, que habéis sabido estar contra viento y marea aquí en este programa, divulgando y haciendo lo que más os gusta, ofreciéndonos vuestro trabajo de forma absolutamente gratuita y de forma absolutamente desinteresada, un trabajo que además es digno de todo elogio y que constituyen como uno de los mejores grupos de investigación de España. Enhorabuena. Muchísimas gracias, de verdad. Sara. Buenas noches. A ti nuevamente reiterarte mi agradecimiento, porque muchas veces Sara hace de psicóloga mía cuando uno está a punto de explotar y bueno, se encuentra que siempre tiene una palabra amable y una mano amiga. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Sobre qué va a orbitar o qué es lo que vamos a ofrecerle a nuestra audiencia en este programa número 500? Pues vamos a hablar de vivencias. Tal y como has dicho antes, van a ir entrando los colaboradores y nos van a ir contando sus experiencias con el misterio. El por qué los atrae y el qué es lo que le teme. Vamos a llamarlo así, porque hay algo que siempre se teme. Bueno, pues con ese, yo te diría, planteamiento, vamos a ver con qué nos sorprenden nuestros colaboradores. Y en la última parte lo que vamos a tener es un audio en el que también se hace historia del fenómeno OVNI a nivel mundial, con unos audios que sin duda les va a gustar. Comenzamos aquí ahora Voces del Misterio, programa número 500. Estás escuchando Voces del Misterio, 91.6, Sevilla Fútbol Club Radio. Yo recuerdo que cuando entré en esto del misterio, hace ya muchos años, lo hice por, y empiezo abriendo fuego yo, por aquellos temas que me contaba mi tío Pepe de Constantina, que nos reunía allí alrededor de la copa de Cisco, es decir, del brasero de Cisco. Recuerdo como mi hermano le echaba más a Lucema que Cisco, con lo cual uno, menos mal que solo le echaba eso. Y recuerdo cómo aquel calor que daba aquella llama, pues directamente nos contaba historias de ovnis, historias del juego del vaso, del juego de la copa. Y ese fue el caldo de cultivo mío, de cómo el vecino de arriba decía que se aparecía cuando se murió, y de cómo en el cementerio ocurrían cosas raras, o el tesoro de los tartésicos que decían que estaba escondido allí. Aquello alimentó la imaginación de un niño. Pero como primer invitado hoy, he querido que esté alguien que se va a incorporar al programa, a Voces del Misterio, y que ya estuvo en el programa, porque él fue uno de los fundadores de este programa. Se trata de Sergio Moreno. Sergio Moreno, periodista sevillano, una de las voces de esta ciudad, y que durante tres temporadas tuve el placer y el enorme privilegio no solo de trabajar con él, sino de aprender con él. Sergio, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, pues un poco abrumado, la verdad, después de esta presentación. Muchas gracias, José Manuel. Compañero, lo primero, agradecerte que hayas aceptado ese reto de volver a este tu programa, nunca mejor dicho, y que cada semana nos vayas trayendo lo que de interesante, lo que de actualidad, o simplemente lo que más llamativo que te haya parecido en el mundo del misterio. Por lo tanto, no es que vaya a ganar yo a nivel personal, que también lo va a ganar la audiencia, que va a disfrutar de tu profesionalidad y sobre todo de tu pasión por el misterio. Bueno, yo creo que el que tiene que ser agradecido en este caso soy yo, de haberte acordado de mí y haberme propuesto reincorporarme a la familia de Voces del Misterio, que desde luego es un privilegio, porque bueno, pues es un programa referente del misterio en la provincia de Sevilla, y eso es innegable, y el privilegiado en este caso soy yo, de incorporarme a este elenco de profesionales que se han ido forjando a lo largo de estos 500 programas y que han dado de sí un trabajo fantástico que ha permitido pues 11 años de emisión en la antena, que no es fácil, ¿eh? como está el tema, no es fácil. Sergio, ¿cómo Y es lo que hoy le vamos a preguntar a los colaboradores. Muy rapidito, que sé que tienes que ir rapidito esta noche. Sí. Sergio, ¿por qué te metiste en esto del misterio? Pues fíjate que te estaba escuchando y esa escena pues romántica, casi bucólica, de escuchar historias de misterio, no en mi caso. En mi caso es quizá una cosa rara, ¿no? De cómo llego yo al mundo del misterio. Yo llego de una forma muy sencilla, José Manuel. Yo era técnico y productor de un programa de radio de misterio y en principio mi tarea, mi relación con el misterio era pues hacer el programa. Finalizaba el programa y yo hasta la semana siguiente no retomaba mi relación con el misterio. ¿Qué pasa? Que un buen día pues se plantea la posibilidad de hacer ese programa de radio que se hacía pues en una emisora, se nos plantea la posibilidad de hacerlo nada más y nada menos que en el restaurante Viandas. Y en ese momento, pues, bueno, pues yo acudo, pero insisto, yo como productor y como técnico de sonido no tenía mayor vinculación. Yo no puedo decir que de pequeño hubiera leído a Germán Rebumosa, que hubiera seguido a Jiménez del Oso, que Antonio Rivera hubiera sido mi... No, yo no tenía contacto con el Ministerio hasta entonces. ¿Qué pasa? Que mi primer contacto con el Ministerio es nada más y nada menos con el restaurante Vianda, haciendo un programa de radio en directo y compartiendo la noche con un montón de personas y de profesionales que me enseñaron que el misterio es una especialización periodística que hay que tratarlo con dignidad como se merece y que desde luego se tiene que dignificar, ¿no? La información relativa al misterio porque se tiene que abordar con la misma profesionalidad con la que se aborda cualquier otro asunto. Entonces pues mi contacto con el misterio, como te digo, es en Viandas. Ese fue mi bautizo y aunque si me pides un recuerdo muy especial. A lo mejor me adelanto, compañero, no sé si me estoy adelantando. No te adelantas. Vale. Pues yo creo que me quedo con la experiencia que vivimos en el Tío del Pichón. Yo creo que aquella experiencia a mí me sobrepasó. Fue de las primeras, parece que de las únicas experiencias donde yo tuve conciencia de que había perdido el control de lo que allí estaba pasando. Tú lo recordarás porque también estabas ahí. Lo pasamos mal, Sergio. Yo me quedo con esa descripción que tú haces, que es, entramos a investigar una casa y la casa nos investigó a nosotros. Fue la sensación que a mí me quedó. Cae la noche en aquel edificio enorme, en un cerro cerca de Jabú, cerca del Jabuquillo, y nos quedamos sin batería. Era un continuo escuchar pasos, rachear de pies, puertas que se abrían y cerraban. Bajábamos por una escalera que creíamos que nos iba a llevar a la cocina, por ejemplo, y cuando llegamos al final de la escalera, aquella no era la cocina, era la despensa. ¿Cómo se llega a la cocina? Incluso me acuerdo que nos planteamos seriamente el saltar por una ventana porque era un juego de escalera, de luces y de sombra que parecía efectivamente, ¿no? Que nosotros habíamos entrado a poner a prueba la casa, a poner a prueba qué pasaba en aquel edificio, y fue el edificio el que nos puso a prueba a esos tres investigadores que nos atrevimos a adentrarnos y que salimos suspirando, ¿no? Suspirando con cierta sensación de alivio porque no fue una experiencia agradable la que vivimos allí adentro. Y sobre todo ya fue cuando mandamos a analizar las psicofonías que cogimos, bueno, pues ya cuando un estudio de grabación solvente, un ingeniero de sonido, una persona totalmente capacitada y ajena al mundo del misterio, cuando nos pasa el informe de psicofonía y nos habla de gritos, nos habla de canto, nos habla de música de fondo, en fin, eso ya es ciencia, ya no es percepción, ya no es algo subjetivo, ¿no? Pues esa fue una de mis experiencias que recuerdo con un sabor agridulce, ¿no? Dulce por la experiencia, pero la parte agria la pone esa sensación de miedo, ¿por qué no decirlo? Miedo, ¿sí? Intensísima, Sergio, sí. Intensísima. Sí. Pues Sergio, que será esa voz que se nos va a incorporar al programa y que estará con nosotros para hacernos las delicias en el mundo del misterio. Compañero, te dejo, que sé que tiene una noche de carrera nocturna. Ahí vamos. Y nos escuchamos en esta tu casa, en Voces del Misterio. Claro, un abrazo fortísimo. Un abrazo fuerte para todos. Igualmente. Carmen, ahora es tu turno. Tu turno en cuanto a lo que es contarnos precisamente esa esa experiencia, esa primera experiencia que tú tienes con el mundo del misterio. Hombre, yo la verdad es que fue de pequeñita y en casa. Yo, el misterio me buscó y bueno, yo creo que ya lo conté aquí una vez. Y estaba en casa, en mi habitación dormía con mi hermana. Y una noche de repente yo pensaba que estaba soñando, pero no, estaba recién acostada y me giré, yo dormía para la pared y mi hermana a la derecha, yo a la izquierda. Me giré hacia mi hermana y me vi una mujer sentada en sus pies de la cama. Yo, imagínate el susto, eso fue descomunal. Yo tendría unos 13 años, 14, más no tenía. Yo, mi impresión fue, claro, yo querer chillar. Yo chillé y había ahí una mujer desconocida y claro, el susto fue menudo. ¿Qué pasa? Que a mí no me salía la voz. Yo no podía articular ninguna palabra, ningún gesto, nada. Yo, mi intención era encender la luz, que con la mano se llegaba desde la cama, pero no podía, no era capaz, estaba petrificada. Fue una imagen, vamos, qué bastante. Qué bien lo hemos pasado, Carmen, estos años. Muchísimo. Y ahora que Sergio estaba nombrando... ¿Qué recuerdos me ha traído Sergio, ¿eh? Tiro Pichón, yo no estaba en esa ocasión con ustedes, pero sí pudimos hacer un programa desde allí en Halloween, no sé si recuerdan, fue nuestra primera experiencia. ¿Qué recuerdos me ha traído cuando Sergio ha contado esa experiencia que tenía ya un poco olvidada? Y de verdad, ¿qué emociones ha despertado? Porque si de vez en cuando un investigador necesita vivir eso. Sí, yo en Tiro Pichón para nosotros fue espectacular y además de hecho tenemos un vídeo... Que bueno, estuvo colgado en YouTube muy poquito. 48 horas. Porque empezamos a recibir críticas de que si era un montaje. Date cuenta que por aquellos tiempos, yo no sé de qué año estamos hablando. Encendí el ordenador de milagros. Claro. Pues, Lorenzo, toca repescar aquel vídeo. Yo lo tengo. Y volver a subirlo, porque si no, si hay un grupo al que no se le puede poner un pero al trabajo, es a vosotros. No, es decir, ni nosotros y hoy día, nada. Vamos y hoy día se ven tales barbaridades y tales fakes en YouTube que de verdad aquello es para quien lo vivimos. Y quienes estuvimos allí sabemos lo que ocurrió en aquella ocasión. Voy a seguir contigo, vale, ¿eh? Vale, aquí sigo. Porque desde Madrid, y no es que tengamos un enviado especial allí, ni una enviada, sino que es que Ana Garrido, pues es nuestra compañera, que vive en una de las ciudades más hermosas del mundo, como es Madrid, pues precisamente ella también se incorpora a este programa especial para contarnos también su particular vivencia. Buenas noches, Ana. Buenas noches, Sara. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, bien, aquí de celebración. ¡Felicidades! Igualmente. ¡500! ¡Wow! Una buena cifra. Muy buena, muy buena. Es un gustazo estar ahí con vosotros. Igualmente. Aunque seáis aquí. Vía telefónica hoy en día se puede hacer todo. Podemos con todo. Ana. Dime. Tu primer encuentro con el misterio. ¡Buah! Bueno. Mira, tú además, tú lo conoces bien. Mi primer encuentro con el misterio, la culpa la tuvo Bauti, como siempre. Yo soy el culpable de muchas cosas. Sí, pero de manera indirecta, me parece. Ay, pero bendita culpa, José. Yo, a ver, ¿por qué bendita culpa? Pues porque por fin el misterio tiene el hueco que tenía que tener en mi vida, José. Bien. Verás, yo venía viviendo cositas, experiencias desde... mucho tiempo atrás, ¿no? Pero uno nunca se atreve a ponerlas en su sitio ni a darles la importancia a lo mejor que tienen que tener, ¿no? Y de pronto un día te encuentras en una ruta urbana por el centro y te empieza a picar la curiosidad y empiezas a aprender. Y entonces un Halloween llego al Sanatorio de los Muertos. Para mí, bueno, es un sitio súper especial. Digamos que en esto del misterio yo he aterrizado muy tarde y que apenas estoy echando a andar, pero es un sitio en el que yo he crecido en ese sentido, ¿no? Experiencias de todos los colores. La verdad ahí, es que ha pasado de todo allí. Pero de todos los colores y además en todas has estado, fíjate Sara que en todas has estado ahí, ¿no? Entonces las conoces bien, empiezas con olores, sigue picándote todo el cuerpo y no entiendes por qué. Hasta que claro, poco a poco te vas enterando y vas aprendiendo, ¿no? poco a poco también va creciendo la manera que tienes de percibir el entorno, y entonces pues te encuentras con que eres capaz de notar un apretón en el cuello. Un día haciendo una psicofonía, primero no le das importancia, porque además era el entorno de una ruta, y estábamos grabando psicofonía, jolín, ahí no podíamos salir corriendo porque éramos las veteranas. Entonces, hay que dar ejemplo siempre, ¿no? Había que aguantar ahí, ¿no?, estoicamente. Mira, no, que nos han dicho veces, iros si sí. os encontráis mal. Sí, ya, pero pues ni nada. Tú ni yo hacemos caso, ya lo sabes. No, tenemos ese defecto. Vamos a la contra. Para allá, allí. Exactamente. Entonces, bueno, la primera como que te quedas un poco, ¿no? La segunda vez ya se me fue un poquito el color de la cara, que me acuerdo que me miraste y me dijiste, ¿qué te pasa? Digo, me acaban de coger del cuello, pero ni caso. Sí, así fue, te estaba blanca. ¿Te acuerdas? Blanca. No me voy a acordar, te fueron el pabellón de suboficiales, donde encontraron a la famosa chica. Efectivamente. Y ya la tercera fue cerca de minuto y medio de presión en el cuello, yo no podía respirar bien. Y en el momento que apagamos las grabadoras, yo salí de allí, ¿no? De aquella yo no sabía que a Karen la habían asesinado estrangulada. Y desde luego, pues bueno, ya sabemos que estas son cosas de teoría, pero yo tengo la idea, o quiero pensar, o pienso, que fue su particular manera, ¿no?, de hacerlo llegar. Podría pensar, pues como decíais antes, ¿no?, me lo he imaginado. Pero yo al día siguiente tenía una inflamación y un color rojo en el cuello estupendísimo. Recuerdo de todas formas también, Ana, y también fuimos testigos y lo vivimos, las personas que hoy estamos aquí en esta mesa, en la investigación que realizamos oficial en el monasterio de San Isidoro del Campo, que hasta la fecha hemos sido los únicos autorizados a investigar allí oficialmente. Y hay un momento en el que vosotros también tenéis otro encuentro de esos extraordinarios, de los que no vas a querer olvidar nunca, ¿no? Jamás, jamás. Fíjate, este que os he comentado fue el primero. Y digo que yo voy creciendo con el sanatorio porque todas estas experiencias empiezan ahí. Y a partir de ahí ya es un rosario, ¿no? Efectivamente, como dices, vamos a investigar a San Isidoro del Campo, varios equipos coordinados, cada uno en una área de las instalaciones. Silencio de radio y empezamos a grabar. Nos quedamos todos a oscuras y en lo que es el patio, el claustro del monasterio, quedas tú, simplemente visitando a cada uno de los grupos, viendo que todo el mundo está bien. Es un claustro abierto de un monasterio, con lo cual veías perfectamente si había movimiento y qué ocurría, ¿no? En un momento dado, en ese silencio, yo escucho unos pasos vivos, de esto de que dices, me van a echar la bronca, pero bien. Se vienen hacia nosotros, de aquella estaba conmigo Pedro Pilar, estábamos sentaditos en el refectorio, los dos, todo oscuras, apenas alumbrado por los LEDs de las grabadoras, ¿no? Y esa luz mortecina que suele tener la luna, que a veces entra un poquito por la puerta, ¿no? Se nota una oscuridad que viene hacia nosotros, se para como a metro y medio, yo contengo la respiración, me parece una eternidad. Y de nuevo esos pasos como que se dan la vuelta y vuelven a salir por la puerta. A los pocos segundos se recorta una luz y apareces tú. Entonces yo te pregunto, José Manuel, ¿tú acabas de entrar aquí? Me dijiste, pues claro, no me ves. Fue increíble. Y te dije, sí, vale, no, ahora ya te veo. Me refiero a hace un rato y a oscuras. Y entonces la respuesta fue clara. Vamos a ver, muchacha, ¿cómo se te ocurre, con lo que hay aquí de patrimonio, estas vitrinas, que voy a entrar yo a oscuras para llevarme una por delante, que se caiga al suelo y ya tengamos fiesta? Y no se me olvidará que de aquella lo que me salió de dentro fue, yo te juro por mi madre que aquí ha entrado alguien. Es cierto. Y tiene que estar grabado. ¿Qué momento, ¿eh? Yo, mira, te lo estoy contando y qué pena que no se vea, José, porque yo cada vez que me acuerdo se me ponen de punta los vellos de todo el cuerpo. ¡Qué horroroso! La verdad que obtuvimos muy buenos resultados en ese lugar. Qué gran investigación esa, buenos. Y la que realizamos también todo el equipo en Itálica. En Itálica quizás con resultados más discretos. Sí. pero qué bueno. Ana, muchísimas gracias por haber querido estar con nosotros y celebrar este programa número 500 aquí en tu casa, en Voces del Misterio. A vosotros siempre, José, un placer. Gracias. Ya lo sabéis. Estás escuchando Voces del Misterio, 91.6, Sevilla Fútbol Club Radio. Y fíjate que en escaleta van a entrar, o ha entrado Sergio, ha entrado Ana, va a entrar José Antonio Colibés, Diego Alba, Apolo, Teresa, Pedro, Miguel, ha entrado Carmen, también va a entrar Lorenzo. Pero no te veo a ti, Sara. No estoy, ¿no? No estás, ni estás tú, ni estoy yo. ¿Y tu primer encuentro con esto del misterio cuándo fue? A mí me pasa un poco como Ana. Aunque es verdad que a mí desde pequeña me han estado ocurriendo cosas, he estado viendo cosas, me han estado llamando de noche, han estado llamándome eso, la atención. Recuerdo una noche, no sé si lo he contado hoy aquí, estando en casa de mi madre cuando yo vivía con ella, en una casa de dos plantas, una casa pareado, y era de noche. Yo dormíamos en la planta de arriba y de repente empiezo a escuchar unas carcajadas. Y entre las carcajadas mi nombre, Sara, y venga a reírse. Sara y venga a reírse. Y unos pasos como si estuvieran escalera arriba, escalera abajo. Lo primero que piensas, el vecino. Daba escalera, pared con pared, escalera con escalera, ¿no? Hasta que caigo en la cuenta que los vecinos que yo tengo son dos personas mayores que duermen en la planta de abajo. Bueno, habrán subido por algo. No le echas cuenta. Sin embargo, la frecuencia y el volumen de la risa, de los pasos y de mi nombre subía. Ya eso de las 3 de la mañana, harta de no poder dormir porque no te están dejando dormir, me levanto cabreada y me voy a la mitad del rellano, ¿no? De la escalera, hay un rellano y hay cuatro dormitorios y un cuarto de baño. Me pongo en mitad del rellano y le digo, ya está bien, ¿no? ¿Qué queréis? Se echaron a reír y desaparecieron esa noche. ¿Qué edad tenía tú, Sara? Pues podría tener 17 años. Vamos, que es decir, que era ya tenías una conciencia de lo que tenías a tu alrededor y de lo que pasaba. Exactamente. ¿Y a partir de ahí? A partir de ahí, susurro, la típica de estar sentado en un sofá y ver... Tienes además dos gatas. Yo tengo dos gatas ahora mismo en mi casa. ¿Y las gatas las has notado alguna vez? Porque vosotros, Carmen, tenéis un perro. Tengo un perro. Los perros son muy sensibles a este tipo de cosas. Sí, de hecho el mío... El tuyo es de los que perciben, digamos. Sí, sí, sí, sí. ¿Y tú tus gatas alguna vez las has puesto en la tesitura de... vamos a ver si están captando algo? En la tesitura no sé si las he puesto, pero captar sí han captado algo. Mira. Además, siempre las mujeres sois más sensibles que los hombres, sí. Y en los animales también ocurre lo mismo. Generalmente cuando un perro o un gato se quedaba mirando un punto fijo, ya dice, a ver qué están mirando. Pero sin embargo son capaces de escuchar la electricidad por la cajetilla, ¿no? Y dicen, ah, está escuchando lo que yo no escucho. Pero una noche que veníamos de una investigación, mi marido y yo nos acostamos, y las dos gatas tienen la manía, hacía frío y de noche... En invierno, pues se acuestan conmigo en mis pies. Esa noche no se metieron en los pies conmigo. Pero bueno, estarán por ahí entretenidas. Hasta que me di cuenta hasta que escucho a una de ellas bufar. Digo, o se están matando porque de vez en cuando se pelean. Se cascan. O algo pasa. Y yo me levanto y me las veo a las dos erizadas mirando algo. Digo, Dios mío, ¿esto qué es? ¿Qué pasa aquí? Me voy a meter a la habitación, el salón en este caso, donde... Estaban mirando, se me revuelven, me bufan a mí y vuelven a girarse hacia el salón. Y bufando, digo, mira, yo no entro. Digo, bueno, pues ya se calmarán. En ese momento en el que yo me di la vuelta, y me veo por la vista periférica una sombra atravesar totalmente el salón hasta el pasillo. Digo, me parece a mí que algo se ha venido conmigo. Claro, claro. Por eso digo que... la temporalidad de un fenómeno cuando nos acompaña, afortunadamente, no dura para siempre. Interesante, porque además no me lo había contado. Ahora no me lo había contado nunca, con lo cual... Hombre, se trata hoy de dar novedades. Esta noche estamos, sí, estamos de confesiones. Claro. Como de confesiones vamos a estar por unos minutos con nuestro compañero José Antonio Colinet, que ya lo tenemos al otro lado del hilo telefónico. Coli, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Además, porque sois ustedes, porque eres tú, voy a hacer una confesión que no he hecho en mi vida. Lo acabo de decir hasta en el WhatsApp del grupo, que he estado pensando hasta el último momento si lo hacía o no lo hacía. Pero miedo me da. Pues no, estoy hablando totalmente en serio, ¿eh? Por 500 programas, 500 programas merece, y el cariño que os tengo merece una verdad. Vamos a ver. Me voy directamente a una cosa que todo el público no tiene por qué saber, porque yo no soy tan famoso ni tan importante, pero que sí la gente que se reúne en el mundo del misterio y que me conoce, no os habéis dado cuenta, a mí soy divulgador, me encanta la historia, el enigma histórico, no os habéis dado cuenta que en años que nos conocemos yo jamás he ido a una ruta, jamás he ido a una investigación, jamás. Es verdad, y se te ha dicho incluso, nunca, incluso nunca, que vinieras con las cámaras de las televisiones donde hemos coincidido, Coli. Jamás he ido, y le he culpado un poco a mi agnosticismo, o casi agnosticismo, al mundo espiritual. Pero hay algo más, que es lo que voy a testificar, a confesar, en el día de hoy, que estamos hablando de primeras experiencias. Lo que voy a contar es lo más antiguo de lo que se puede contar, simplemente por mi edad. 1983. Este señor que está aquí, soy de pueblo, San José de la Rinconada, tenía pelo y todo, con 17 años yo estaba en el conservatorio, yo estudiaba arte dramático, yo me dedico a la radio porque empecé estudiando y haciendo teatro. Yo soy de la promoción de Juan Fernández, Ana Fernández, Elisa Matilla, Mercedes Hoyo, actores maravillosos y consagrados. Ellos se dedicaron, siguieron por el teatro y yo me desvié para el mundo de la radio, de la tele, ¿no? Soy de esa quinta, de esa generación. No solo estudiaba arte dramático, sino que pertenecía a una compañía de teatro que evidentemente casi nadie recordará, porque soy muy joven, que se llamaba Tarsis, el grupo Tarsis de teatro. Ahí empezaron muchos de los que están ahora triunfando en series de televisión, etcétera, que son mis compañeros de entonces. No solo disfrutábamos del teatro, sino que éramos gente muy sensible, que estábamos casi todo el día juntos, vivíamos juntos, comíamos juntos, nos íbamos de fiesta juntos y teníamos las mismas experiencias juntos. Y como somos gente sensible, éramos gente sensible del teatro, también nos gustaba el mundo del misterio, de los espíritus, de la ouija. Teníamos un local de ensayo, por suerte para mí, justo enfrente de lo que era la estación de tren, lo que ahora es el Centro Comercial Plaza de Armas, justo enfrente, Marqués de Parada, ahora es otras cosas, evidentemente. En la época en que nosotros teníamos ese local de ensayo, en la planta baja había una imprenta antigua, no sé si recordaréis que hubo una imprenta antigua, subías una escalera y había un piso antiguo que era como un almacén de muebles antiguos, había muebles viejos, todo eso. Ahí ensayamos. Esa noche, 1983 estoy hablando, después de salir del conservatorio y fuimos a ensayar. Sobró tiempo, sobraron varios litros de cerveza, hacemos una ouija, hacemos una invocación porque escuchábamos cosas, era un piso, una casa antigua. Venga, vamos a hacerlo, te estoy hablando 8 o 9 personas, todo muy sensible. Hacemos un círculo y juro que yo soy un tío muy serio y me conocéis en ese sentido, soy bromista pero soy muy serio en estas cosas, ¿no? Todos nos cogimos de la mano y empezamos a sentir cosas interiores. Supongo que el subconsciente nos llevó, las ganas de que ocurriera algo. Pero de repente empiezan las luces a apagarse, a encenderse, los muebles estos viejos empezaban a moverse. Y todo esto, lo juro, que te estoy hablando un casi agnóstico, que lo viví en primera persona, y los muebles se movían, y las luces se encendían y se apagaban. Hubo un momento en que yo me quedé traspuesto y me decían, ¿tú cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? A mí, bueno, yo decía, un hombre inconexo, hasta que grité, soy Nono. Nono es mi apodo de infantil y mi apodo de esa época, ¿vale? Uh-huh. Al decir mi nombre, se enciende ya toda la luz y se queda todo calmado. Pero durante el tiempo ese que yo estuve casi perdido, todo se movía, ellos me contaban que las luces no paraban de vibrar, los muebles moverse, mis manos estaban ensangrentadas del miedo que tenían las compañeras que me tenían agarrada la mano, del miedo que tenían me habían clavado las uñas y yo no sentí dolor y tenía las manos ensangrentadas. Me pasó a mí y le pasó a un par de personas más. Nos fuimos de allí pitando, corriendo, nos relajamos un poquito, pero yo al salir a la calle, era de noche, lo primero que yo veo es ese Marqués de Parada, ese Plaza de Armas, antigua estación, ahora centro comercial, luces de neón, luces de coche, y para mí todo eso era nuevo. Es como cuando llega el cateto del pueblo por primera vez a la gran ciudad y tiene esa sensación de decir, ¿y esto qué? ¿Quién soy yo? ¿Dónde estoy? ¿No? Pasa, cojo mi tren, arrinconada, me bajo, llego a casa y precisamente uniendo lo que estabais hablando de los animales, yo tenía un perrito entonces que me adoraba, el perro no paró de ladrarme. Y estuvo dos o tres días que no paraba de ladrarme. Yo me asomaba al espejo para afeitarme, para esas cositas, para peinarme, entonces me peinaba, y yo, mi reflejo, sí, lo reconocía, pero era como si reconociera a alguien extraño, una persona que no era yo. Y vuelvo a decir que soy un tipo muy agnóstico, ¿vale? Son sensaciones de un tío de 17, 18 años. No me pasaba solo a mí, le pasaba a un par de compañeros más. Decidimos volver a reunirnos en el mismo lugar, en la misma hora, y volver a hacer esa solicitud a quien viviera en esta casa y tal y cual. Lo hicimos, volvió a pasar lo de las luces, y le pedimos por favor que se fueran, que le pedimos perdón por habernos involucrado en su mundo, y ya está. Se acabaron todas las sensaciones extrañas, y nunca más volví a hacer una sesión, ni a acercarme a una ruta, ni a acercarme a una investigación. No sé si fue por miedo o por respeto. Yo viví eso, yo sentí eso con 17, 18 años y ya le cogí un respeto tremendo. Me enamoré del mundo del misterio, de la historia, pero como divulgador, siempre teniendo a alguien al lado que sabía más o que se atrevía más, pero yo nunca más quise pisar. Quise probar suerte, no quise nunca más probar suerte, ¿no? Pues... Y esa es mi verdad verdadera, sincera, 1983, Plaza de Armas... tren entonces, justo enfrente en Marqués de Parada, esa casa sigue estando allí, lo que pasa que ahora será algo comercial, una tienda, y un día si queréis os llevo y digo, aquí fue. Pues, en esa casa había cosas, ocurrió cosas, pero yo no voy a entrar a probarlo. Es la experiencia de nuestro compañero José Antonio Colinet. Por cierto, no digo los nombres porque de esas actrices, hay dos que son muy conocidas, de verdad, palabra de honor. Le destruyo la carrera, o sea. Pues, Coli, muchísimas gracias por haber querido estar esta noche aquí en tu casa, en Voces del Misterio, y por haber compartido algo tan personal como es precisamente esa experiencia. Muchísimas gracias, compañero. Un abrazo y felicidades a todos. Estás escuchando Voces del Misterio, 91.6, Sevilla Fútbol Club Radio. Por fin Coli contó lo que tantas veces le habíamos preguntado. Tiene más experiencia. José Antonio Colinet a lo largo del tiempo atesorado otras muchas experiencias. Una de ellas, pues, fue precisamente aquella en la que yo creo que fue la primera persona que se atrevió a destapar el caso de la Casa de las Sirenas en Sevilla. No fue otro, fue José Antonio Colinet. Y de testigos había en el año 2009. Pues investigadores de la talla de Lorenzo Fernández Bueno, de Pedro Amoró, de José Antonio Caravaca, es decir, y tuvimos la oportunidad de, bueno, pues de estar aquella vez y de vivir también como en aquella planta alta se abrían y se cerraban solas las ventanas, de cómo había una serie de fenómenos que vivimos en directo y que fueron absolutamente demenciales en una grabación de un programa precisamente de televisión para Giralda Televisión, para CRN, por aquel entonces ya desaparecida, y la verdad es que fue muy sorprendente. Como sorprendente ha sido la irrupción en el mundo del misterio de un amigo que se incorporó a este su programa la semana pasada, que ya lidia con picadores, como se dice en otro argot, y que no es ni más ni menos que nuestro compañero Diego Alba. Diego, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, José Manuel. Buenas noches, Sara, Lorenzo, Mari Carmen. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Diego ha sido un descubrimiento. Yo no sé dónde se había metido Diego en este mundo de lo paranormal, pero a mí me complace mucho que haya también aceptado esta invitación de este programa, que evidentemente, como todo en la vida, ha visto, ve y verá cómo entran y salen colaboradores. Pero, Diego, estamos hablando de experiencias, de misterio. ¿Qué nos cuentas tú? ¿Qué te atrapó a ti o qué misterios favoritos tienes? Bueno, el mundo del misterio es algo que siempre me ha interesado desde pequeño, y no tan pequeño, leyendo, como no, a Cebrián, a Javier Sierra, leyendo libros tuyos también, pero lógicamente al final todos tenemos, si no una experiencia en primera persona, sí al menos algo que vivimos muy de cerca. En mi caso fue hace ya bastantes años, sin vivir de primera mano esa experiencia, sí tuve la oportunidad de corroborarla o ratificar lo misterioso de esa situación, precisamente no muy lejos de donde estáis, en el barrio de Triana, tomando una cervecita con un amigo y con su hermano. Me estaba en aquel momento él contando, hablando de esta temática precisamente, pues me contaba cómo había sufrido una situación, un fenómeno, que en un principio, pues él, en fin, yo achacaba a este mundo del misterio, y él justificaba como algo paranormal, fruto de alucinaciones y demás. Él me contaba cómo había tenido, en fin, se había preparado un examen, una oposición, había estado sometido a mucha presión, y el día del examen, cuando llegó a su casa, después de una noche en vela, mucha cafeína, muchas horas de tensión, pues al parecer, él me contaba cómo, estando en la cama, antes de dormirse, empezó a escuchar, como contaba antes Sara, unas voces como no del misterio, escuchaba unas voces que repetían su nombre, a lo lejos, ¿no? Unas voces así, en voz baja. Claro, él pues estaba en su casa, con sus padres, con sus hermanos, pues sintió, le llamó la atención, y claro, su impulso fue levantarse a ver de dónde venían esas voces. Y él me contaba, entre temeroso y risueño, me contaba cómo al intentar levantarse de la cama, vio delante de su rostro una mano que se le posó en la cara. Él notó, me dice que notó la presencia de la mano, y esta mano le empujó sobre la cama y lo hizo rebotar en el colchón. Claro, él entró en modo pánico, llamó a la familia, aparecieron todos corriendo, lo calmaron, bromearon, y ya está, y ahí quedó la anécdota. La anécdota se convierte en algo más, y ahí es donde yo participo y soy testigo, cuando, como digo, un tiempo después, en esta cervecería, como he dicho antes, está este hombre contándome esta historia junto con su hermano, como he dicho, y de pronto yo veo como el hermano pues se pone pálido, lo mira y le dice, oye, no digo el nombre, pero dice, oye, pero papá no te contó la verdad. Claro, en ese momento soy yo ya el que me pongo pálido también, mi amigo se sorprende, nos callamos, como mi amigo habla con su hermano y dice, ¿cómo la verdad? Pero, ¿qué me estás contando? Y su hermano le dice, mira, no te quisimos contar nada para no preocuparte, insisto en que esto estaba yo presente, es decir, fui testigo directo de esta conversación. Él miró al hermano y le dijo, papá y mamá no te contaron nada, pero una semana antes, papá había sufrido exactamente la misma experiencia en esa misma cama. Vaya. Entonces, claro, en fin, indagamos y al final, pues, descubrió este amigo mío que en esa cama había fallecido un familiar unos años antes, porque estaba muy enfermo, y evidentemente dejamos de bromear sobre el asunto. A partir de ahí, lógicamente, eso fue un punto de inflexión, y lógicamente, habiendo vivido en primera persona o en segunda persona esa historia, no pude más que enfocar de otra manera pues este tipo de experiencias. La experiencia de nuestro compañero Diego Alba, que nos va a seguir deleitando con todo lo que es el desarrollo de temas misteriosos aquí en Voces del Misterio, y que hemos tenido el placer y el privilegio de poder lo tener, de que haya aceptado nuestra invitación para unirse a esta locura divulgativa que es este programa. Diego, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, como no podía ser de otra manera. Un abrazo. Un abrazo. Estás escuchando Voces del Misterio, 91.6, Sevilla Fútbol Club Radio. Bueno, Diego, que también nos ha contado una experiencia importante, ¿eh? Lorenzo, ¿la tuya? Buenas noches. Claro, compañero, yo, ¿cómo estás? Lo primero. Estoy un poco mejor. Ya el segundo día de rehabilitación, salgo un poco dolorido todavía. Duele, la rehabilitación duele. Yo creo que salgo peor de lo que entro. Pero se supone, lo digo entrecomillándolo, de que es bueno para mí a largo plazo. ¿Y tu primera experiencia? Yo, como estuvimos hablando cuando estábamos preparando este programa especial 500, cuando nos hablaste de lo que tenías pensado, me dijiste tu primera experiencia, la que más miedos ha dado, la que más, y yo me gustaría hablarte de la más emotiva para mí, que fue... ¿Cuál fue esa? En casa de mi abuelo, y más fue contactar, supuestamente, porque siempre lo digo, no se puede saber a ciencia cierta, ojalá, pero fue, Carmen estaba conmigo, y yo, me costó muchísimo trabajo superar ese momento, porque fue la voz de mi padre la que salió por la Spirit Voice diciendo una frase que no voy a olvidar en mi vida, que la fue voz te de quiero tu padre. De mi padre. Qué fuerte. Y me dijo te quiero. Qué fuerte. Uf. Lorenzo. Y además ese caso es que nos entra de lo más raro del mundo. Nosotros, como bueno, como saben los oyentes y ustedes, tenemos una página en Facebook, Fenómenos Paranormales Grupo GPS. Y a través de ahí, esa página tiene 7.000 me gustas y nos llega un mensaje privado. Esa página nos pone los que son los coordinadores de la página, pero nos entra un mensaje, le llega a los dos la notificación. Claro. Lo podía haber cogido Carmen, lo podía haber cogido yo. En ese momento había cuatro personas de coordinadores de la página. Y yo abro un mensaje privado, digo, he visto que ha entrado un mensaje privado, se lo comento a Carmen. Y lo abro y es un chaval de aquí de Sevilla que nos pide que están pasando cosas extrañas en su casa y que si podíamos investigar. Digo, sí, lo primero le pregunto, bueno, le pregunto de dónde es, de aquí de Sevilla, ¿vale? ¿De qué barriada? Me dice la barriada y ya se lo comento por el mismo chat de Facebook, se lo comento. Digo, yo he vivido ahí, en esa barriada. Sí, ¿dónde? Digo, mira, pues en tal calle, en tal número. Le digo, en tal calle, y me pone, ahí vivo yo, en tal número. Y cuando me dice el número, a mí se me congela la sangre, porque era el bloque de mi abuelo, en el que yo me he pegado por casi 8 años viviendo. ¿En el mismo piso? Y claro, ya me da por adelantarme un paso y le digo, sí, ahora dime qué es ese número que me has dicho y el segundo izquierda. El chaval se queda callado y a los 2 o 3 minutos me salta el numerito de notificación y lo único que leo es, sí, ¿cómo lo sabes? Fue impresionante. Digo, porque es el piso de mi abuelo. Qué fuerte. Además, estaban deseando, yo supongo, que contactar con Loren, porque el chico nos contaba de que veía coleccionables. Dice, yo veo a un hombre mayor pasar, dice, y luego veo muchas veces coleccionables en el suelo de los periódicos. Y Loren se puso blanco. Y le dijo, ¿qué te pasa? Dice, es que mi abuelo hacía las colecciones de a veces. Es más, yo en mi casa todavía, en casa de mi madre, aún siguen las colecciones hechas de lo que es encuadernada, de ABC, de testimonios OVNI, de testimonios de fenómenos paranormales. Todo eso de mi abuelo, pues, de cuando yo era chico, años 70, 80, que salió un coleccionable bastante grande en ABC, que salía por diario. Qué bueno. Y lo fue impresionante. Porque además ataca lo sentimental. Y claro, son las que más valoran. Digo, ¿qué de pasa todas formas eso? Tú tienes otra que es la muñeca planchadora, que luego quiero que se la cuentes a Sara. Sí, sí. Qué buena, luego qué buena. Cuéntasela a ella, porque creo que tendremos algunos minutos para pararnos en ella. Como algunos minutos vamos a estar ahora con nuestro compañero José Apolo, el más sangriento y sanguinario de nuestros colaboradores, que nos va también, y bueno, creo que también es merecido que él disfrutara de este programa número 500. ¡Apolo! ¿Qué tal, José Manuel? Buenas noches. ¿Qué tal, compañero? Pues nada, aquí disfrutando de este programa 500, aunque hoy desde la distancia, no he sentado ahí en el estudio con vosotros. Que es lo que a ti te gusta realmente, efectivamente. Efectivamente, es lo que más disfruto. Compañero, ¿tu primera experiencia paranormal? ¿O tu primera toma de contacto con el misterio? Bueno, mi primera toma de contacto con el misterio es como ya soy más, que quizás de los más veteranos del programa, fue con un señor así con barro que salía en la televisión y que se llamaba Fernando Jiménez del Oso, y veíamos aquel programa de Más Allá, y desde ese momento pues ya siempre me enganché. ¿A ti te daba miedo, Fernando? A mí me daba miedo verlo, y mira que luego lo conocí y le tengo, porque aunque falleció, para mí sigue vivo en el recuerdo, le tengo un cariño enorme por la amistad que pudimos llegar a ser, pero a mí me daba miedo. A mí me encantaba. Y además yo tengo una cosa también, es que mi médico cuando yo era pequeño era el doctor Enrique Vila, que después compañero mío en el hospital, y son cosas que te van haciendo, se van acumulando y te van llevando hasta esto. Somos unos auténticos apasionados de estos temas. Es un suma y sigue, ¿verdad, compañero? Sí, sí, se van dando coincidencias y te llevan a esto. Hoy en día, pues fíjate, pues de hecho conocemos y somos amigos de la mayoría de la gente que se mueve en estos temas ya a nivel ya más profesional, ¿sabes? Qué curioso, compañeros. Pues era Apolo, José Apolo, que también quería estar esta noche con nosotros y que, ¿por qué no?, nos ha recordado la figura de dos grandes del misterio, Fernando Jiménez del Oso y el doctor, el querido doctor Enrique Vila. Gracias, Apolo. A vosotros. Estás escuchando Voces del Misterio, 91.6, Sevilla Fútbol Club Radio. Apolo con Jiménez del Oso y Enrique Vila, buena escuela. Uf. ¿Verdad? Me he quedado yo con ganas de, en otra ocasión, tal vez, de preguntarle a José Manuel un par de cosillas. Teresa, buenas Hola, noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Hola, escucho un poquito bajito. Vale. A ver. ¿Me escuchas ahora? Ahora mejor. Hola, Sara, buenas noches. Buenas noches, Teresa, cielo. ¿Qué tal? Vamos a empezar como con todos. ¿Tu primera experiencia con el misterio? ¿Qué es lo que te llama la atención? ¿Cómo entraste en este mundo? Bueno, mira, mi primer encuentro con el misterio tendría yo unos 7 u 8 años, en casa de mi abuela. No sé si decir barrio, Sara. ¿Perdón? Que no sé si decir el barrio. Como tú quieras. Bueno, hace ya muchos años de esto, ¿eh? Mi abuela vivía en un piso de alquiler en el barrio de San Lorenzo. Barrio muy conocido en Sevilla. Así es. Que hoy se conserva más o menos igual. Yo contextualizo para que os hagáis una idea, os metáis un poco en la historia. Un piso pequeño, 2 habitaciones, todo muy comunicado. Era imposible estar allí sin que nadie te vea. Porque si ibas a una habitación, a otra, a la cocina o al baño o al salón, tenías que pasar justo por delante una salita donde mi abuela tenía la costumbre de pasar pues muchas horas allí sentado en su butaca, viendo el televisor. Con esto quiero decir que no es un lugar donde te puedas esconder fácilmente. Recuerdo que era un día por la tarde, miércoles quizá, que eran los días los que yo, pues, al salir del colegio me iba a pasar la tarde con mi abuela. Me encontraba en el dormitorio de mis abuelos, asomada al balcón, como había hecho tantas otras tardes. Mi abuela tenía colocadas en el balcón un par de macetas o gitanillas. A mí me gustaba coger algunas flores y ponérselas allí, pues, a una virgen que ya tenía, en una mesita. Le apuesta a una virgen, que además era bastante antigua, un Sagrado Corazón de Jesús, ambas las típicas estatuas estas de unos 20 centímetros nomás. La puerta de los balcones, Sara, era, no sé si habéis visto, de estas puertas de madera macizas. Sí. Con una ventana y una doble puerta para la ventana, que dejan entrar la luz de la ventana o dejarlo todo oscuro. Una puerta maciza, de madera, color verde. Bueno, digo todo esto para que os metáis bien en la historia. Me está recordando, pues, las casas de muchas de nuestras abuelas, ¿no? Sí, exactamente. Pues estaba yo aquella tarde, como tantas otras tardes, en el balcón, cogiendo flores. Estaba de cuero tarareando una canción. No me preguntéis, evidentemente, la de esta canción, porque ya a tanto la memoria no me alcanza. Mirando a la gente de la calle, los coches pasando, en fin, tranquila, así misma, me metía mis cosas, ¿no? Sí. De repente, no sé por qué, me da por mirar hacia el interior de la habitación. Lo típico que te dices, a ver, voy a pegar la oreja, no vaya a ser que mi abuela me esté llamando y yo quisiera enterarme. Me da por mirar y veo justo la puerta, o donde debía estar la puerta, como, a ver si lo explico, como dejándose ver a través de la puerta a un hombre. Vaya. Un hombre allí, mirándome. Un hombre que no tenía ni idea de quién era, y tal y como apareció, desapareció. Me has dicho que tenías 7 años. Siete, ocho años. ¿Y cómo se lo toma una niña de 7, 8 años esto? Pues la verdad, con mucha tranquilidad, Sara. Mira, dando más detalles, te puedo decir que era un señor con los brazos cruzados sobre el pecho, la cabeza ligeramente inclinada hacia el hombro derecho. Hasta donde alcancé a ver, tenía, pues, como una especie de túnica o de camisón de color morado, o más bien violeta. Y lo que más recuerdo era su mirada, Sara. ¿Qué había en especial en ella, Teresa? Tenía una expresión como de tristeza. Era una mirada muy, muy dulce, muy dulce. No era una cara de miedo, de agresividad, violenta, no. Era muy dulce. Si inspiraba algo a aquella cara, era serenidad. Serenidad y al mismo tiempo tristeza, como preocupación. Me miraba como si estuviese preocupado, como si viniera a avisarme de algo. Como si sintiera tristeza por algo que fuera a suceder. Esa fue la sensación que me dio la presencia. Permanecí unos segundos, calculo que 6-7 segundos, el tiempo suficiente para darme cuenta, evidentemente, de que allí había algo, algo, o en este caso alguien. Ver los detalles que te he ido contando, la posición de los brazos, los ojos, la mirada, la ropa, poco más. No me dio tiempo ni de reaccionar. Normal. Porque transcurrido unos segundos, tal y como apareció, desapareció. ¿Lo volviste a ver? Jamás. Como podréis imaginar, bueno, salí corriendo por el mismo sitio, porque por otro lado no podía, tampoco tenía la necesidad de huir, la verdad, así que no me dio tiempo ni a reaccionar. Y lo típico, ¿no? Salí corriendo, abuela, que se me ha aparecido un hombre. Se lo conté a mi abuela, bueno. ¿Qué te dijo? Pues mi abuela, la verdad, que se lo tomó con mucha naturalidad. Sí, como si fuera algo normal, que a ti se te apareciera. Sí, de todos los días, ¿no? Una persona todos los días, vaya. Diferente fue cuando se lo conté a mi padre. ¿Y eso? Mi padre, su reacción fue de, oh, ya me estaba la niña poniendo nerviosa, ya estaba la niña diciendo tontería. Imagínate, ¿no? Tu hija, 7 u 8 años, te cuenta que se le ha aparecido un señor, lo primero que piensa, Dios mío, esta niña está loca. No, el típico amigo infantil, ¿no? Sí, pero no, él no se lo tomó muy bien. Lo más raro de esta experiencia, pues hay varios detalles que yo te destacaría, Sara. El primero, bueno, José Manuel lo sabe, a mí las apariciones religiosas es un tema que no me gusta nada. El misterio, tú dame lo que quieras que lo disfruto, pero las apariciones religiosas junto con los exorcismos es que no me gustan nada ni nada, pero no es que no me guste, es que me ponen mal cuerpo. Y fijándonos en los detalles, a mí me pasa lo mismo con los niños. Pues fijándonos en los detalles, casi que este señor que se me aparece, yo no voy a decir que era una figura religiosa, pero casi que se te asemeja, ¿no? Sí. Las posturas, la ropa. ¿Qué pudo ser? ¿Mi imaginación? ¿Pudo ser un reflejo de algo que hubiera en la habitación? Yo te puedo asegurar que desde el mismo momento que me pasó aquello y hasta hoy he estado analizando la escena, Sara. Imagino. Hoy menos porque, claro, ha pasado el tiempo, ya no tengo acceso a aquella casa, pero los días siguientes, la semana siguiente, los meses siguientes, recorrí la habitación, mirando cada figura, cada cuadro colgado en la pared, cada detalle. A ver si te podía... A ver si aquello que yo había visto era el reflejo de algo, alguna figurita, alguna pintura. Es que un antiguo compañero de voces del misterio, en cierta ocasión me definió muy acertadamente, diciendo que yo era una persona muy analítica. Y es verdad, pero es que yo soy analítica desde que era chica. Los adultos se quedaban siempre de piedra con mi razonamiento. Yo mismo veía algo, escuchaba algo, y en el momento no decía nada. Pero al cabo de las horas, o al cabo de los días, soltaba algo. Algo que dejaba a la gente de piedra. Es decir, que para la edad que tiene, como razonamiento. Claro. Pues cuando me pasó esto, revisé, como digo, el dormitorio. Y bien es cierto que allí había, sí, es verdad que había imágenes religiosas, pero es que ninguna se parecía en absoluto, ni religiosa ni no religiosa, nada que hubiera allí se parecía a la imagen que había visto. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque las estatuas que tenía mi abuela pues no medían más de 20 centímetros, las típicas... Sí, las estatuas, ¿no? La típica, sí, figurita. La escultura que tiene. Luego tienen... por la posición, ¿no? Por la postura, por los colores, por todo. Mi abuela es cierto que tenía un Sagrado Corazón de Jesús, pero ya sabemos, esta figura lleva una mano del corazón, otra mano suele llevarla señalando hacia arriba, hacia el cielo, y el hombre que yo vi tenía los dos brazos cruzados sobre el pecho y la cabeza inclinada. Nada que ver con ningún objeto de la habitación. La verdad que como primera experiencia con el mundo del misterio, una corta edad de 7-8 años. Además, el hombre que yo vi era grande, que tenía la talla de un hombre adulto. Era un hombre corpulento, como a cualquier persona de carne y hueso. Lo único es que se dejaba ver a través de la puerta. Digamos que él estaba detrás de la puerta, yo no veía la puerta. A mí la puerta, sin embargo, no me impedía verlo a él. Qué fuerte. Se estarán preguntando... ¿Sí? Perdona, Sara. No, qué barbaridad. Se estarán preguntando los oyentes si quizás un intruso. Es que realmente que hubiera alguien allí es imposible, por lo que he contado al principio, porque si hubiera alguien allí, mi abuela lo habría visto, o yo lo habría vuelto a ver. Claro, no tendría. Es que allí no había escondites, no, es que es un piso pequeño, es que no había dónde esconderse. Además, mi abuela típica, que cerraba la cancela con llave. Si alguien entra o sale allí, se ve. Es imposible. Bueno. Y bueno, Sara. Pues muchas gracias por compartirlo con nosotros. Aquí acabo todo, Sara, porque debido al éxito que tuve con mi padre, cuando se lo conté, pues nunca más volví a mencionar aquel suceso. Normal, ¿no? Eso sí. Bueno, salvo a vosotros, ¿no? A la gente así, otros locos como yo. Claro. Es algo que siempre me ha parecido curioso. No le da mucha importancia tampoco, la verdad. Pero todavía hoy, 25 años después, me sigo preguntando qué fue aquel, y desde luego... ¿Y quién era ese hombre, no? Y desde luego, si pudiera volver a entrar en aquel piso, no lo dudaría, me encantaría. Teresa, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Sara. Estás escuchando Voces del Misterio, 91.6, Sevilla Fútbol Club Radio. La verdad que tener una visión, vamos a llamarlo así, con 7-8 añitos, en la que todavía no somos muy conscientes de lo que... Dicen que los niños tienen de pequeñito esa percepción, que luego se va perdiendo con los años, pero sí es verdad que hay muchos niños que tienen ese tipo de experiencias. Según comentan, todos nacemos con ese sexto sentido especial, sí, con parecido al de los animales, uh-huh. Pero según dicen, nuestro propio miedo de las primeras veces que vemos apariciones o de que sentimos algo, nuestro propio miedo y terror a eso que hemos visto que no es real... va bloqueando ese sexto sentido especial. Entre el miedo y la educación, ¿no? También. Nos van marcando los caminos sin quererlo. Yo recuerdo que estábamos todos en casa de mi madre y vino mi sobrina que tendría un añito, una cosa así, era súper pequeña. Y venía diciendo, mamá, ella se metía en mi habitación a jugar con mis peluches y ella vino una noche que apenas hablaba, mamá, quítamelo, y venía tocándose la cabeza porque algo le perseguía. Y supuestamente se fue por la ventana y dijo, ya se fue. Y eso, vamos, te lo puede contar mi hermana, que nos quedamos todos helados cuando vimos a la niña haciendo eso tan pequeñita. Dios mío, los niños. Vamos con otro compañero. Pues sí. Pedro, buenas noches. Hola, muy buenas noches, Sara. ¿Qué tal? Pues muy bien. aquí escuchando y felicidades por el programa 500 y como decía Lorenzo el otro día en el grupo, que lleguemos al 1 millón, ¿no? Por lo menos, ¿no? Por lo menos. Por lo menos al 1 millón. Si llegamos al 1 millón, a ver en qué estado llegamos. No, yo he dicho que yo con llegar a las 999.999 me conformo. Tú tampoco pides mucho, ¿eh? No, hombre, no, vamos a ver. Yo al 500 he venido ya en muleta. No me quiero imaginar cómo voy a venir al 1 millón. Loren, creo que no va a llegar, ¿eh? Pedro, como a todos tus compañeros, ¿tu primera experiencia o tu encuentro o cómo te metiste en este mundo? Pues a ver, la única persona que yo conozco que nació mayor fue Paco Martínez Soria, ¿vale? Con lo cual yo no nací midiendo 1,90. Yo cuando chico, pues medía lo que un niño chico, medía lo mismo, pues medio metrillo, así, ¿no? Yo recuerdo, a mí me han contado que yo estaba un domingo en casa de mi abuela, como nos reuníamos toda la familia todos domingos, sí, en el Tardón, en la barriada del Tardón, y yo era pues un niño peso agua que todos los niños, estaban todos los mayores hablando, y yo decía que quería agua, yo quería un vaso de agua. Mi madre me decía, niño, espérate que estamos hablando, que estamos toda la familia juntos, y yo, pues, que quería agua. En un momento determinado, yo me voy, bueno, antes os tengo que explicar una cosa. Yo tuve la suerte de conocer a mi bisabuelo, ¿vale? Mi bisabuelo tenía unas manchas en las manos y yo a partir de entonces pues yo le decía abuelo pupa. ¿Vale? Esto es importante, esto es importante. Yo me voy y a los 2-5 minutos aparezco con mi vaso de agua en la mano. Claro, mi madre se queda mirándome y me dice, ¿quién te ha dado el agua? El abuelo pupa. Madre mía. Dios. Claro. Los niños y los borrachos dicen que no mienten nunca. No. Claro, el tema es, como todos habéis imaginado, mi abuelo pupa había muerto hacía 6 meses. ¿Qué edad tenías, Pedro? No sé si le has dicho que no te he escuchado, perdón. 2 años creo que tenía, yo no me acuerdo. Madre mía. Yo no me acuerdo de esa experiencia. Yo ya te digo, yo llegué tan tranquilo a mi salón y yo dije eso, que mi abuelo pupa me da el vaso de agua. Evidentemente, en la casa de mi abuela no había... Uy, te estoy perdiendo, Pedro. ¿Me escuchas? Ahora sí, mejor. Yo no llegaba a la repisa, los vasos estaban encima de la repisa, es decir, yo no tenía ninguna forma posible de llegar al agua. Y nadie de mi familia se movió. Con 2 añitos no tiene una altura suficiente como para estar trepando por ahí, por muy grande que es. ¿No, claro, no? Y yo, como os digo, no me acuerdo. Claro. Qué fuerte. Es decir, yo fue algo que me han contado después, y que yo evidentemente no tengo recuerdo de eso. Si pasó de verdad, pues evidentemente yo no tengo ningún tipo de recuerdo malo, porque era mi abuelo, o sea, era mi bisabuelo el que estaba conmigo en esa cocina. Claro. Además, ¿vale? tú lo conocías, o sea, que lo habías conocido. Sí, yo lo conocí. Hombre, yo no tengo recuerdo de él porque mi abuelo creo que murió cuando yo tenía 1 año y pico, más o menos así. Vale, no recuerdo la fecha, a lo mejor yo tenía 4 cuando pasó eso y mi abuelo tenía 2 cuando yo tenía 2 cuando murió mi abuelo. Pero yo no tengo recuerdo de él más allá de las fotos que me enseña y demás. Eso es algo que cuenta mi madre, y sobre todo desde que conocimos a José Manuel y nos montamos en este tren que pasó por delante de nuestra puerta y que había que cogerlo, evidentemente. ¿Y de mayor, por llamarlo de alguna manera? Voy a contar la segunda parte de lo que ha contado Ana. ¿Vale? Que sabes que es una experiencia, a mí me encanta, en San Isidoro del Campo. Sí. Cuando hicimos la experiencia Spirit, estabais todos presentes. Uh-huh. Yo dije que, bueno, yo además, eso no lo ha contado Ana, y nosotros teníamos las linternas al lado. Las linternas yo no las utilicé porque yo pensaba que era alguien que estaba entrando y pensaba que era José Manuel y se ve su fotofobia, con lo cual yo no utilicé la linterna en ningún momento. Después de la conversación que tenemos con José, yo ya me doy cuenta que evidentemente no ha sido ni José ni ninguno de los que estábamos allí, y cuando llega la sesión Spirit, yo le pregunto a la primera sesión, si yo hubiera cogido la linterna y la hubiera encendido antes de irte por la puerta, ¿yo te hubiera visto? Y la voz, ¿recordáis que dijo? Sí. Sí, cierto. Es verdad. La siguiente ronda yo dije, déjame, por favor, 2 preguntas. Yo le pregunté, vale, si tú eres la entidad que has entrado aquí, porque se lo preguntaste vosotros, ¿qué buscabas? Y él dijo, la voz dijo, a ti. Así fue. En ese momento le pregunté, a ver, pero ¿por qué me buscas a mí? ¿Tú me conoces a mí? ¿Conoces a alguien de mi familia? Uh-huh. Y la Spirit dijo, tía, abuela, me mirasteis todos a mí, y yo dije, a mí ni me miréis que yo no sé de qué va esto. Yo estoy tan sorprendido como vosotros. Claro, el tema es al día siguiente, cuando yo estoy comiendo en casa, llaman al teléfono, mi madre, que yo a mi padre había contado que habíamos estado en un sitio de Santiponce y demás, y Ana ve como a mí se me va cambiando la cara a medida que yo hablo con mi madre. Y me dice, ¿qué te pasa? Digo, que mi madre me acaba de decir que donde estuvimos ayer, yo le dije que era Santiponce, y ella me ha dicho, pues tú sabes que una tía abuela mía vivía en Santiponce. Fíjate. Es verdad, yo no tenía ni idea. Lo recuerdo. Yo no tenía ni idea. Esa fue la primera experiencia, bueno, de las tres veces que yo he sabido que algo estaba ocurriendo, ¿no? Frente a algo que no se podía explicar. La otra, tú estabas adelante, Sara. Uy, la otra. La otra, cada vez que la recuerdo, la verdad, que tuvimos la suerte de estar justamente en ese momento, en ese día, porque José Manuel nos buscó. Sí, la pena fue que no teníamos un vídeo, claro, a la gente que se lo cuenta te dice, son mentiras. Sí, sí, pero el problema es que todos teníamos nuestros móviles en el bolsillo y a ninguno se nos ocurrió sacarlo. Yo lo tenía fuera y la tengo grabada. Yo tengo grabado toda la sesión de Spirit. Sí, pero me refiero a un vídeo. Claro, en vídeo. No, como vamos a pensar que nos va a pasar aquello a nosotros, por Dios. Sí, después cuando te pasa dices tú, no te da tiempo. ¿Por qué no lo dicen? No te da tiempo, vamos. Claro, pues lo mismo. Yo me quedaré siempre con la pena de no haber encendido la linterna en ese refectorio de San Isidro del Campo, pero yo qué sé, igual si lo hubiera encendido hubiera visto algo que no quería ver. Claro. De tal manera la experiencia de la linterna... Fue muy fuerte. A esa... Fue lo que fuera, completamente alucinante. Lo que fuera hablando, o sea, actuando inteligentemente con lo que nosotros le pedíamos. Sí. La verdad es que ya lo hemos contado aquí, lo contamos la temporada pasada. Sí. Y yo la tengo muy grabada a fuego. No, hombre, evidentemente. Muy grabada a fuego. Yo recuerdo a la amiga mía que venía conmigo que me dijo, dice, yo una vez estaba a punto toda la semana. Si pasara toda la semana. Joder, ojalá. Ojalá. Ojalá, es más fácil que te toque la quiniela que pase eso toda la semana. Pedro, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros y felicidades nuevamente. Igualmente. Hasta luego. Hasta ahora. Estás escuchando Voces del Misterio. 91.6 Sevilla Fútbol Club Radio. La verdad es que volvemos a los niños, Carmen. Sí, te has dado cuenta que Pedro comenta lo mismo. Es muy fuerte, pero es lo que estamos hablando. Los niños tienen esa percepción. No es el primer caso que escuchamos, como el caso de Teresa, que vio a un hombre cualquiera, ¿no? No lo conocía. Pedro vio a su abuelo. Nos llegan casos de niños que conocen a sus abuelos. Y realmente cuando ya nacieron, los abuelos no estaban. Sorprenderte. Sí, bastante. La verdad es que impacta. Miguel Ángel, buenas noches. Buenas noches, compañero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí, disfrutando de este programa 500 y ojalá que sean muchísimos más. Ojalá, Miguel Ángel, ojalá. Por esfuerzo no va a ser. Y ganas. Sobre todo ganas. Que muchas veces con ganas el esfuerzo se hace menos. Está claro. ¿Cómo sabes? Miguel Ángel, ¿cómo te metiste en este mundo? Pues la verdad que mi afición al misterio fue desde joven, por el tema de escuchando los programas de radio que todos siempre por las noches solíamos escuchar, ¿no? Como son La Rosa de los Vientos y Millennium 3 y todo eso. Pero cuando más me aficioné más todavía fue sobre el año 2001. ¿Y eso? Pues la verdad que para mí es una experiencia inolvidable y, y terrorífica la que yo pasé en esa fecha. Cuéntame. Fue sobre febrero o marzo de ahí de 2001. ¿Vale? Yo, como muchos conocéis, mi afición también a lo de la Semana Santa. Sí. Pues salí de construir lo que es una hermandad, la cual la verdad no la voy a decir para no poner un compromiso. Y hicimos lo que es una comida de costalero, de hermandad, lo que es en el famoso restaurante Vianda. Buen sitio para hacer una comida, ¿sí? Sí, sí, sí, y para pasar miedo también. También. Y a lo largo de lo que es de la comida, sobre lo típico, habíamos cerca de unas 150 personas, éramos todas las cuadrillas, más lo que era el cuerpo de capataces y todos, y miembros de junta. Y como todos sabéis, el que haya ido a Arbianda, pues el dueño tenía lo que era puesto, lo que una cadena de no pasar para poder subir a la tercera planta arriba. Exactamente. Y la verdad que nosotros pues, fuimos más valientes que eso, no le echamos cuenta y nos saltamos esa cadena. Una pregunta, ¿vosotros sabíais ya lo que ocurría ahí? No, vale. Sinceramente no. Porque yo después de haber vivido eso, fue cuando nuestro amigo y compañero José Manuel sacó el tema a la luz en Millennium 3. Y yo la verdad que no sabía absolutamente nada. Vale. Y la verdad que la experiencia, ya les digo, fue aterrorífica porque estando en el servicio de arriba, empezamos a sentir ruidos, golpes y portazos. Y de buena primera nos van a mirar por el espejo y lo que vemos es la figura de una persona mayor. Claro, en ese momento tú miras y se ha puesto cualquiera que está a lo mejor gastando en una broma, lo típico, porque ya digo, después con tanta gente que habíamos, puede pensar uno eso, le quita un poquito de importancia de al asunto, como se suele decir. Y pero qué va, al rato seguíamos allí y nos pasó otra vez lo mismo. Ya si ustedes, bueno, el que conozca lo que es el restaurante sabe que al lado de lo que era el tema de los servicios vestuarios hay lo que es un almacén. Sí. Pues resulta que ahí se empezaron a escuchar lo que eran las vajillas caerse, los portazos, además esa puerta la tenía con una cadena y con un candado para que nadie pudiera entrar. Y ahí empezaron a caer de todo. Las puertas de los vestuarios empezaron a abrirse, a cerrarse. Y entonces ya la verdad que los 4 o 5 que estábamos, la verdad que sinceramente nos asustamos. Y ya dijimos que vámonos de aquí, porque esto no es normal. Lógico. Y cuando íbamos bajando lo que era la escalera, nos dio para mirar para atrás y lo que vimos fue una silueta oscura, pero con unos ojos rojizos. Y si más ligero subimos, más ligero bajamos. La verdad. Lo de los ojos rojizos, la verdad es que... La verdad es que a mí esa imagen no se me olvida. Telita. Y a través de ahí, pues, ha sido ya mi afición más todavía. ¿Qué te hace... Perdona, Miguel Ángel, ¿qué te hace pasar del absoluto miedo de tener que salir corriendo de un sitio a aficionarte justamente a eso? Pues la verdad que te pones a pensar y empiezas a querer conocer el por qué pasa eso y a qué es debido o a qué es producido o saber también que hay algo más allá que desconocemos mucho. Y la verdad que a través de ahí fue cuando más me aficioné. Lo que pasa que lo típico, no lo hablas apenas con nadie, porque no te tomen el por miedo loco, a que te tomen, porque en este mundo es así. Tú hablas con alguien y dices, tú estás loco perdido. Además, a mis compañeros que están ahí de jefe, y tú lo sabes que siempre es la conversación del típico. Pero luego te das cuenta de que hay muchos locos como nosotros, ¿eh? Aquí estamos bendita, todos. Y bendita locura. De verdad. Anda que no. ¿Algún hecho más, Miguel Ángel? Bueno, ya que habéis recordado tanto Pedro como tú lo del tema de la linterna. La linterna del sanatorio. A nosotros nos pasó también en la High School. Es que la High School, la verdad es que dentro del sanatorio, si hay un edificio que está bastante cargado, es ese. Vinieron lo que es un amigo mío de Valencia, quisieron que lo lleváramos para allá. Y además hay un vídeo grabado que está lo que es la cámara de él solo, con esa linterna, y la linterna empieza a encenderse y apagarse. Y la verdad que fue impresionante. La verdad es que yo lo de la linterna, yo es que se lo he dicho a Pedro, ¿no? Tuve la suerte junto con Pedro, con Antonio, una amiga de Pedro y José Manuel, de vivir eso. Y cada vez que lo recuerdo o cada vez que se cuenta, aparte de pensar la gente, pero no lo grabasteis y tal, lo que me recorre por el cuerpo no es comparable a casi nada, ¿eh? Pues mira que hemos pasado cosas y que hemos vivido cosas. Pero es lo que he dicho, la sensación de las respuestas inteligentes es lo que a mí lo tengo más clavado. Y deseando repetirlo, eso seguro. Iremos. Sí. A ver si tenemos la suerte otra vez. Miguel, muchísimas gracias, bienvenido de nuevo. Gracias a ustedes, un placer. Un beso, un saludo. Gracias, igualmente, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Estás escuchando Voces del Misterio, 91.6, Sevilla Fútbol Club Radio. Ahora que estaba hablando Miguel Ángel de ese hombre con los ojos rojizos, me acuerdo yo de una visión que tuvimos José Manuel, Javier Lobato y yo. Había otro chico, Jesús creo que se llamaba. Lobato cogió una cámara de visión nocturna y estábamos en el high school. Y de repente dice, ostras. Sin decir nada más, nos fue pasando uno a uno la cámara. La cámara térmica, ¿no? No, la de visión nocturna. La que se usa para maniobras nocturnas y demás, ¿no? Y sin decir nada a nadie, fue pasando a cada uno de nosotros la cámara, ¿no? Y todos nos quedamos bastante petrificados. Cuando el último cogió la cámara y la soltó así con cara de que estoy viendo, empezamos a hablar de qué es lo que estábamos viendo. Y vimos una sombra negra arrastrarse por el suelo. Todos vimos lo mismo, que se dirigía, iba en dirección hacia ustedes, hacia nosotros. Y eso es justamente esos momentos en los que sales corriendo. Sí. O sea, porque una cosa es tener la visión de algo, ya impresiona bastante la visión de la niña, de Clara del Sanatorio de los Muertos, Pedro y su abuelo, Teresa y la persona que vio. Y otra cosa es ver arrastrarse algo por el suelo, algo negro y con los ojos brillantes. Porque descartasteis que fuera un animal, evidentemente. No, es que te quitabas la visión y es que ahí no había nadie. Alumbrabas con la linterna y es que ahí no había nada. Te volvías a poner la cámara y ahí estaba. Qué curioso. Y la verdad es que es un sitio muy bueno, ¿eh? Muy, muy, muy bueno. Bueno, yo ahí he vivido y supongo que vosotros también. Nosotros tenemos un caso muy fuerte. Nosotros en nuestro vídeo, está colgado en nuestro canal de YouTube. De Juan, exacto. De Juan, que estuvo con nosotros investigando. Y allí mismo en el teatro fue impresionante porque Juan se levanta, escuchamos un ruido raro. Era como campanita. Como campanita, escuchamos un ruido raro y yo dejo la cámara grabando en el trípode y me voy hacia afuera. Me vuelvo a mitad de camino, cojo la cámara y me la llevo, digo, por si. Bueno, para que se quede registrado con lo que es. Juan me ve, que estaba sentado a la vera tuya en el murito del teatro, se levanta y se viene conmigo. Descartamos el ruido porque vimos que era un pájaro que había en el árbol que había enfrente y nos venimos los dos andando y cuando me voy a volver me dice, Loren, mírame los brazos. Yo no daba crédito. Yo lo miro, lo enfoco con la cámara, con el foco, y veo que tiene los dos brazos desde los codos hacia abajo llenos de sangre. Como con dedos, como si lo hubieran tocado con la mano. Ya, claro. Yo, te has cortado, levantarte del pollete, te has cortado. Nos vamos para atrás, para donde estaba Carmen y otra persona que venía acompañándonos. Y en ese momento, Carmen saca una toallita, empieza a limpiarlo entero, lo limpiamos entero los dos brazos. Claro, para saber si tenía algún arañazo. Nada, ni un rasguño. Por si tenía algún arañazo, porque sabes que en la parte del teatro hay muchos cristales. Digo, eso al apoyarte, pues ya se ha arañado y ya se ha hecho daño. Te has clavado un cristal y te has tocado. Pero es que los dedos eran enormes, de gordos. Ya te digo que pueden meter en YouTube. Grupo Parapsicología Sevilla y buscar el San Pablo base militar y lo pueden ver vídeo, es que está grabado en directo, vamos. Yo lo he visto y la verdad es que es bastante, bastante impresionante. Y no tenía ni un rasguño. ¿Qué me tenías tú pendiente por ahí, Lorena? Sabía yo que me tenías tú que preguntar. Hombre, ahora, después ya de los años que llevamos en este mundo, todavía sigue impresionando, porque sigue impresionando, pero en ese momento cuando pasa. Yo estaba en un momento difícil de mi vida, acababa de fallecer mi padre, tenía 18 años, a mí se me hacía un mundo, vivíamos en la ciudad jardín, muy cerquita, nada, 20 metros de la gran plaza, en los chalercitos de allí de ciudad jardín. Mi padre fallece, mi madre tenía un piso cerrado que es donde ella vive actualmente, cerrado, amueblado entero, en el Cerro del Águila, y mi padre fallece y yo no me hacía la idea de haber, de que yo llegaba de trabajar, yo llegaba a estar con los amigos y a mí no había una pregunta que no fuera otra de mamá y papá. A las mediodía, por la noche, porque mi padre si no estaba trabajando, trabajaba en unas oficinas, estaba siempre en casa. Entonces sí. Era llegar, claro, y era echarlo de menos. A mí se me hacía un mundo, se me estaba haciendo muy, muy difícil superarlo. Y yo hablé con mi madre, se lo dije, mira, yo estoy trabajando, estoy ganando dinero. En aquel tiempo trabajaba la noche en discoteca. Y digo, mira, estoy ganando dinero, estoy bien, yo quiero intentar vivir solo en el piso del cerro. Mi madre me lo dijo, dice, mira, pues las puertas las tienes abiertas para volver cuando quieras, inténtalo, si te va mal, aquí estamos. Digo, vale, yo me dio las llaves, entre yo y unos amigos limpiamos el piso entero, lo arreglamos, pues imagínate, yo de lunes a viernes trabajaba. Vamos, los fines de semana trabajaba por la noche, los que no trabajaba, las fiestas de la discoteca se montaba allí. Con 18 años, tres o cuatro amigos en un piso, sin saber que no tenés control ni de familia, ni de nada. No que fuéramos a tirar la casa por la ventana, pero bueno, si nos tomábamos nuestras copitas, sobre todo en invierno. Y recuerdo que era invierno y frío, llovía a cántaro. Y estábamos sentados, hasta que sacaba la copa, y habíamos estado riéndonos con unas muñecas que tenía mi madre en el salón, clásicas muñecas antiguas. Había una que planchaba, que es la especial, había otra que cosía, había otra que se movía, había otra que bailaba, había tres o cuatro muñecas en lo alto del mueble. Y uno de los amigos, de muchísimo cariño, miró y dice, vaya muñeca fea. Digo, ya, digo, pero si la quito, me mata mi madre. Digo, así que déjala ahí, lo miré para arriba, coño, está la tele puesta, mira la tele. Claro, empezamos a reírnos, digo, se acaba la copa, sí, digo, voy a echar una copa. Cuando vengo, escucho el motorcito de la muñeca moverse. De mí, y me quedo mirándolo, había tres amigos míos, yo era el cuarto, digo, ¿qué se escucha? Dice, esa, que dice que si tiene alguna camisa limpia que te la va a planchar. Digo, ¿cómo? Y levanto la vista y veo a la muñeca. Que estaba haciendo el gesto de una muñeca que viene planchadora que había hace muchos años. Bueno, pues estaba haciendo el gesto como si estuviera planchando. Yo me quedo muerto, esa muñeca llevaba ahí 40 años en lo alto del mueble. Sin pila, sin nada. Bueno, eso ahí es donde viene lo mejor. Yo me vuelvo, había traído los vasos limpios, me vuelvo por el hielo, me vuelvo por las botellas, echamos la copa, pero a mí se me quedó ya eso de que la muñeca se había movido. Y ya uno de los amigos dice, Loren, cógela. ¿Eso cómo se va a mover, tío? ¿Eso cómo va a llevar 40 años ahí sin pila? Digo, porque a lo mejor va a cuerda y lo mismo ha saltado lo que estuviera cogía, por eso se ha movido. Digo, pero ahí me extraña mucho. Digo, yo la voy a coger. Yo cogí la muñeca, empecé a abrirle, digo, ahí estábamos todos expectantes, que parecía que íbamos a operar la muñeca corazón abierto. Ahí no nadie miraba para otro lado. Yo la vi el velcro de la espalda, le abrí la pestañita y yo nada más que recuerdo que yo le enseñé, yo me quedé blanco. Completamente. Yo le enseñé la espalda con el portapila vacío y yo me quedé solo con las cuatro copas y la muñeca. Echarlo harto de la mesa. Y la muñeca. Fue impresionante. La verdad que en ese momento, cuando hay la edad de 18 o 19 años que está en casa de alguien y ver una muñeca moviéndose, hombre, y corroborar que no hay nada que la active el mecanismo. Con esa edad no sabes por dónde salir, si por el balcón. Por la puerta, no sabes por dónde correr. Y ya eso no es el problema es que salimos todos corriendo, pero yo decía, bueno, pero es que ahí vivo yo. Yo no me puedo ir. Es que yo me tengo que volver, tarde o temprano, claro. Yo tengo que volver. Vamos, ¿qué hicisteis con la muñeca? Sigue en casa mi madre, está guardada en uno de los roperos. Recuérdale que te cuente otro día una historia con un muñeco de payaso. Un payaso. La apunto, ustedes sabéis que yo la apunto. Pues que te la cuente otro día. Hasta aquí llegó la primera parte de este especial, 500 programas, 11 temporadas. Madre mía. Y no quiero irme antes de dar paso a la segunda parte con los ovnis, sin agradecer sobre todo al oyente. Sí, porque son los más importantes, al fin y al cabo estamos aquí por ellos. A todos los que nos escuchan todos los viernes. Los que nos escuchan tanto por la radio como por la web online, a los que se descargan nuestros programas en iVoox, uh-huh, que son muchísimas miles de personas. Y los quiero agradecer a ellos, porque sin su apoyo y su paciencia y su constancia, ahora mismo aquí no estaríamos ninguno de nosotros. Es verdad.

todo está sonado, o sea, pasiendo millas, cambió el orden de 5-6, diferentes. Los 5-6 no, tiene que haber 15-20. Yo tengo 5-6 aviones notificando diferentes. No, aquí no saben, pero... 219, Barcelona. No, no me entero. ¿Me sigue viendo esos blancos reidentificados? No, el radar no aparecía ninguno, es que el radar que tengo solamente es secundario. Quizás el caso más impactante que hay en cuanto a ovnis en España lo firmó el llamado caso Manises en noviembre de 1979. El control de vuelo de Valencia y Barcelona detectan objetos voladores no identificados y se obliga a un avión de la compañía TAE a aterrizar de emergencia en el aeropuerto de Valencia, en Manises. Es el gran caso de ovnis de la ufología española, que merece, desde luego, un capítulo aparte. Fueron algunos de los casos más significativos que ha dado nuestro país en cuanto a materia ovni, a materia ufológica y a contacto con entidades o con objetos voladores no identificados. No son los únicos, otros casos también destacados ha habido. Quizás estos, por la firmeza de los documentos sonoros, son los que más han trascendido y los que, entre otros, más pesos tienen. Son los documentos ovni, los audios más impactantes de la historia de la ufología española. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Nuestro programa 500. 500 programas ya en antena, en los que Voces del Misterio ha tenido un largo recorrido en estas ondas, en la radio, que es el medio en el que nos movemos. Apoyado en internet, apoyado por las retransmisiones que hacen otras cadenas en redifusión de este mismo programa, y que ya se ha hecho con un hueco en el corazón de muchos de nuestros oyentes para y por los que hacemos este mismo programa. Mi agradecimiento como director de Voces del Misterio a todos aquellos que han aportado su granito de arena en todos estos años a esta locura de comunicación que llevamos a cabo en el programa todos los viernes. Mi agradecimiento a oyentes, mi agradecimiento a colaboradores, mi agradecimiento a las personas a las que hemos entrevistado y a los que han ayudado de alguna u otra forma a hacer que Voces del Misterio sea uno de los imprescindibles. Seguiremos trabajando, seguiremos aquí, unidos por una pasión, de forma altruista, como siempre lo hemos hecho, y de forma que nuestro trabajo se vea reflejado en nuestras palabras. Voces del Misterio es un programa que llevamos en el corazón, que llevo en el corazón. Es parte de mí. Y he tratado de transmitir a lo largo de estos años, a través del programa, un poco la idiosincrasia ya no solo de este investigador, de este periodista, de este divulgador, sino también del mundo del misterio. Seguiremos trabajando, hay muchas cosas que mejorar, no somos perfectos.